a los profesionales, lo que no pudo hacer el docente a través de la página web, sin acercarse en algunos casos a la oficina, y hoy también van a poder ver los listados y poder interponer sus reclamos a través de la página web. Pueden ingresar en el CERVADO, que es el Servicio de Evaluación de Antecedentes Docentes, al sistema que es el Estado Oficial 2012, para observarse en el lugar que están ubicados en las direcciones docentes y en las modalidades de la educación para poder interponer un reclamo en caso de no estar de acuerdo en la Secretaría de Asuntos Docentes para hacer la corrección correspondiente. El periodo en lo que ellos pueden mirarse que van a estar habilitados los resultados es hasta el 25 de octubre inclusive, y pueden interponer reclamos ante una disconformidad hasta el 8 de noviembre. Estos listados es importante que estén correctamente confeccionados porque son los que se van a usar para las titularizaciones del ciclo lectivo 2012 y para todas las designaciones del próximo ciclo lectivo también. Esta es una herramienta más que pone la dirección de escuela al alcance de los docentes para que sea todo más fácil, más dinámico, el tema de no tener que andar con tantos papeles y demás. A futuro, las designaciones se van a hacer también con listado vía toda pantalla, por página web. No vamos a necesitar el soporte papel como no lo vamos a tener ahora para mostrárselo tampoco. Pero bueno, esto no quiere decir que todas las dudas que tengan los docentes no tienen que acercarse. Pueden venir, preguntar tantas veces si es necesario, que vamos a estar a disposición de ellos. Esto es el anuncio principal y se tienen que notificar, tienen que informar a todos los docentes de esto para que puedan mirarse en el estado, porque si no después no hay opción a reclamo. Esto era el punto principal. Si quieren darla, informar al mundo de ella, después sigo con lo mío. Bueno, en realidad, aclarar el tema de la capacitación de autoridades de mesa. Yo tomé la decisión de hacerla el día viernes a las 18 horas en la Escuela de Enseñanza Media, esperando los cambios que presumiblemente va a haber en las autoridades. Quiero resaltar la importancia de la presencia de las autoridades, incluidas las personas que ya hicieron la capacitación, porque para las elecciones primarias los distritales fuimos convocados y nos dieron una capacitación que nosotros hicimos la bajada correspondiente. Ahora fuimos convocados nuevamente, nos han dado otro material e insisten en reforzar algunas cuestiones que en el momento de la elección pueden presentar dudas. No va a durar más de una hora y media, y sobre todo recalco esto, que se acerquen para aclarar determinados puntos. Acá no tuvimos problemas, pero eso no quita que a lo mejor el 23 pueda existir algún problema. Dudas, por ejemplo, puntuales son quiénes pueden ser agregados al padrón, quiénes son las qué personas del comando electoral o de la, digamos, de la seguridad pueden ser agregados y quiénes no. Ha habido problemas en otros distritos que han obligado a las autoridades de mesa a ser agregados y no debían ser agregados. Entonces, bueno, cuanto más claro esté la información para todos, para los fiscales, para las autoridades, es más, los partidos que soliciten, como lo hice en su momento, si quieren para su fiscal una copia del CD que me dieron, yo se las facilito, porque cuanto más conocimiento haya, más transparente va a ser y menos inconvenientes vamos a tener. Así que, insisto, lo hago el viernes, por los presumibles cambios que pueda haber, y les pido que por favor asistan. Tampoco nos han dicho si es obligación hacer las dos capacitaciones, quienes hayan hecho la primera si pueden hacerla o no. Entonces, ante la duda y ante algunas cuestiones que puedan haber cambiado, les pido por favor que asistan, que no va a durar más de una hora, una hora y media. Gracias. Bueno, y en lo que respecta al programa cerrado, que ya lo mencioné, que quiere decir Servicio de Evaluación de Antecedentes Docentes, que es un proyecto que implementó la provincia, no personalmente la Dirección de Escuelas, y realmente es algo maravilloso porque un docente va a poder ver o puede ver todas sus hojas, todos sus antecedentes vía internet sin moverse de su casa. Es como que también nos obliga a nosotros, los que estamos en cargos jerárquicos, en cargos de gestión, a llevar una gestión transparente y clara, porque cualquier docente puede acceder a la información que nosotros estamos realizando desde su casa. En el marco de este programa, que también con la descentralización, todo lo que hace el puntaje anual docente, que todos los docentes titulares de la provincia tienen un puntaje anual docente, donde se devolverán sus títulos habilitantes, sus títulos de antecedentes cualificantes, la antigüedad, los cargos jerárquicos, las calificaciones que han obtenido en ese cargo, y se genera un puntaje final. ¿Para qué sirve ese puntaje? Para poder presentarse a concursos de títulos de antecedentes, a pruebas de selección, para el movimiento de docente, para una serie de acciones estatutarias que están pautadas en el Estatuto del Docente. Esto, el puntaje del docente siempre respondía a los reclamos de la dirección de escalafón docente. La semana anterior o la anterior yo estuve citada a una reunión con la gente de escalafón donde descentralizan y nos capacitan para que con el personal del equipo institucional de la Secretaría podamos dar respuesta a todos estos reclamos que presentan los docentes, que lo tienen que tener correctamente este puntaje anual. Por ahora no lo podemos hacer vía internet porque no está el programa totalmente terminado para poder hacerlo, pero lo estamos haciendo manualmente y vamos a notificar a los docentes por escrito para que vengan a mirar su puntaje anual docente. Eso por un lado. El viernes pienso hacer una reunión abierta a los docentes que quieran venir con respecto a esto que dije de los listados, el puntaje docente y con la citación a los secretarios y directivos de escuela. Va a ser seguramente el viernes acá en el Zoom de la Secretaría y a las 8 de la mañana, a las 8:30 más o menos. Y otro programa que está implementando la provincia es el sistema de jubilaciones ejecutivas. Ya bajaron de gobernación a hacernos una capacitación, yo acompañé a los capacitadores al distrito de Tapalqué. ¿Qué quiere decir este sistema de jubilación ejecutiva? Es darle la posibilidad a los docentes que están en condiciones de jubilarse, de armar su legajo online, sin tener que completar un legajo por escrito que era muy tedioso, que tenían que andar por la dirección de escuela, por el IPS, por certificaciones y servicios. Bueno, el Estado tiene que garantizar la jubilación de todos los empleados de la Administración Pública y de la docencia de la Provincia de Buenos Aires. Todavía no hemos tenido ningún caso en el distrito, porque la función de esta Secretaría es habilitar un código, habilitar a este docente para que pueda cargar todos los antecedentes vía Internet. Y después completar simplemente dos o tres planillas que se elevan y él va a ratificar la fecha en la que va a aceptar. Esto lo debe hacer cualquier docente que esté en condiciones de jubilarse, que reúne los requisitos jubilatorios, con una relación mínima de 3 meses y una máxima de 6 meses a la fecha en que se va a jubilar. Puede venir y presentarse en la Secretaría. La Secretaría de los Docentes, en este caso, no brinda asesoramiento de cuánto va a cobrar, de qué cargo le conviene para jubilarse. Eso lo van a seguir haciendo los gremios de docentes que hay en este distrito, o SUTEBA, la FER o UPCN, a los que estén alineados, van a seguir brindando el asesoramiento. Pero lo que facilitamos es que la provincia se compromete, una vez que el docente carga todos sus datos, a corroborarlos de que sean los correctos, y también vía online nos envía el IPS ya con todos los servicios certificados. Y es una jubilación finalizada la que va a obtener el docente o alguien de la administración pública que quiera jubilarse. Nosotros nos ocupamos de todo lo que va a ser la parte de docentes. Realmente todos estos programas Es un logro, creo que ha sido una gestión, a mi modo de entender, impecable, que ha tenido la dirección de escuela en cuanto a todo lo que ha puesto a servicio de los docentes en estos últimos años. Se viene trabajando desde hace muchísimos años en este programa de descentralización y me parece que esto es un beneficio exclusivamente para los que estamos dentro del sistema educativo. Y lo tienen que aprovechar, lo que se está poniendo a disposición de ellos. Fue un éxito en el distrito, por lo menos, todo lo que es ingreso a la docencia, se autogestionaron, y en la provincia más de un 60% de los docentes tuvieron autogestionar y se animaron a hacerlo, porque hay veces están reticentes a estos cambios, piensan que no van a salir los listados, bueno, ahora tienen la instancia de hacer el reclamo correspondiente en caso de que haya algo que salió mal en la parte de la autogestión. Yo de mi parte, nada más, no sé, Paula. No, reafirmar un poco lo que dice Andrea, la gente que decide jubilarse y que, por ejemplo, ha pertenecido a escuelas nacionales y que después transfirieron a provincia, tienen cuestiones cargadas en el ANSES, cuestiones cargadas en el IPS, y es realmente desgastante para el docente poder juntar toda, digamos, la papelería, las certificaciones. Entonces esto es un avance impresionante porque con solo cargar los datos que después la misma Dirección General de Escuelas se encargue de corroborar y certifique va a facilitar enormemente e inclusive hasta hay gente que con el solo hecho de pensar todo lo que tiene que hacer. Con respecto a esto, disculpame que te interrumpa, me das pie para algo. Este programa, este sistema de jubilación ejecutiva recién está comenzando. Los casos que dijo Perla, es cierto, son más complejos para la jubilación. Hoy por hoy puede presentarse y está habilitado el programa las personas que tienen. Todos trabajado en la parte oficial, no en privado. Y las personas que no tienen simultaneidad, son los que tienen un solo caso. De a poco están trabajando, están haciendo experiencias, van a ir habilitando para jubilarse los que tienen cargos simultáneos y los que tienen horas cátedras o módulos, que puntualmente también es más complejo, al igual que los que tienen servicios mixtos, sea de IPC o de transferidos, que tienen servicios en otras cajas, aportes en otras cajas. Por ahora, solamente los que tienen un solo cargo y el desempeño total en la jurisdicción oficial, ¿no? Bueno, pero la promesa está en ir año a año, ir analizando y cubriendo los casos más complejos. O sea, calculamos que en 3 años más o menos ya estaría para todos los casos, como especificó Andrea, con otro tipo de servicios. Pero es un adelanto que realmente hay gente, que era lo que estaba por decir, que no inicia el procedimiento de la jubilación porque sabe todo lo que va a tener que andar. Entonces va a facilitar mucho la... Otra cosa que por ahí se pueden preguntar los docentes con esto, porque hoy el docente puede jubilarse con una jubilación automática, que es la que estamos manejando ahora, que cobra a los 30 días de haberse retirado, que ya puede recibir su jubilación y no tiene que estar esperando de 9 meses o un año o más, como era antiguamente. Hoy poca gente puede estar sin cobrar un sueldo más de un mes, 2 meses, 3 meses. Antes estaban muchísimo tiempo. Entonces, la diferencia con esta jubilación ejecutiva y la automática, si bien la percepción de haber es en el mismo periodo, la jubilación ejecutiva, lo que está proponiendo hoy la provincia, es una jubilación definitiva. Este es el haber jubilatorio definitivo que va a cobrar el docente. En la automática, cobra un haber provisorio, por decirlo así, hasta que se certifican todos los servicios, se constata que se fue el mejor cargo y demás, y puede suceder, porque ha sucedido en más de una oportunidad, que después que percibió los haberes jubilatorios se dan cuenta si está cobrando de más o que está cobrando de menos. Si está cobrando de menos, no hay problema, se ajusta y se le paga un retroactivo, pero si está cobrando de más, ya generó una deuda con la provincia que lo tiene que devolver. Esta es la diferencia de lo que es la jubilación automática que hoy tenemos con la jubilación ejecutiva del programa que está proponiendo hoy la provincia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.